al final de un evento, de un acto que fue hermoso, que fue muy colorido, con mucha alegría, mucho entusiasmo de un pueblo que masivamente se aglomeró en la calle Ilustres Próceres de Altagracia para oír pues las palabras de un grito por la libertad y un acto llamado Mujeres con Guáramo y Hombres también, que lo hicimos en Altagracia Orituco, y cerrando el acto, pues ya terminamos, estaba esperando que se subieran unos tambores de la tradicional guaraña, que es oriunda de Altagracia Orituco, para hacerle unos versos Rumi Olivo, después de haber dado su mensaje al pueblo, con canciones de guaraña que son tradicionales del pueblo de Altagracia. En ese interín que se están bajando todos los dirigentes de la tarima, estoy viendo al público y hablándoles y esperando que se instalara el grupo, oímos una ráfaga de disparos, pues una ráfaga fuerte de un ruido estruendoso y atemorizante. Al principio la gente empezó a gritar y me dijeron que era un transformador y una cuchilla eléctrica que estaba al frente que había soltado un ruido fuerte. Y yo le decía, quédense tranquilos, que es una cuchilla, es un transformador. Pero en ese mismo instante, en cuestión de segundos, volteamos a la derecha, debajo de la tarima, y vemos que están sacando a una persona, entre cuatro personas aproximadamente, hombres, sacándola de allí para llevarla detrás de la tarima a un carro que la llevaban, pues después fue que nos enteramos, para buscar auxilio médico, lo llevaron a una clínica. De allí, en esa cuestión de momento, cuando nos damos cuenta que realmente eran disparos,